El pasado jueves se celebró pleno en el Ayuntamiento de Ayala. Nos pide la palabra Lauren Uría, concejal de Euskal Cartasuna, en el Ayuntamiento de Ayala. ¿Qué tal, egunón? Egunón, Arceli. Y bueno, ¿quiere usted hablar sobre algún asunto relacionado con el pleno? Sí, bueno, en principio, pues hombre, nos ha sorprendido un poquito que no se haya oído nada por parte del equipo gobierno, ¿no? Que no hayan una serie de decisiones que se tomaron en el pleno, pues ya de un calado importante para el futuro económico del Ayuntamiento, y que pues no se ha informado, ¿no? O sea, algunas veces solemos oír que de vez en cuando aparecen los medios de comunicación dando cuenta de lo que, pues del programa del Olentzero, de los Reyes Magos, este tipo de cosas, pero realmente cuando se toma una decisión de calado como la que se tomó, que fue aprobar un préstamo, o sea, pedir un préstamo a una entidad bancaria de 700.000 euros, pues nos parece importante que se traslade, pues porque eso tiene, o sea, va a tener una serie de connotaciones y de repercusiones en lo que va a ser el devenir del ayuntamiento en los próximos años. ¿Y este préstamo exactamente para qué es? Pues ese préstamo es para continuar con las obras del polideportivo famoso de en Ibagüen, obras que iban paradas pues más de un año ya, y que, bueno, como todo el mundo sabe, pues bueno, pues por un fallo, que falta de determinar un fallo en la ejecución de la obra, pues hay que derribar y volver a hacer. El ayuntamiento intentará repercutir los daños y perjuicios a quien considere que los ha podido cometer, el equipo redactor, la dirección de obra o la propia ejecución, pero bueno, todo eso en manos de la justicia y a saber en qué acaba el tema, ¿no? De momento lo que sabemos es que aproximadamente hay unos, pues más o menos esa misma cantidad, unos 700, entre 700 y 800 mil euros, hay parados, y no solo parados, sino que ahora pedimos otro préstamo para continuar las obras. Entonces, pues bueno, ya partiendo de que la propia obra esa, la decisión de hacer esa obra allí y de ese volumen fue una decisión exclusivamente del PNV, no se consensuó con ningún otro partido político ni fuerza política, y bueno, y con nosotros pues nos pueden odiar, ¿no? Pues que tiene mayoría absoluta, pero por lo menos haber contado con las asociaciones deportivas del municipio, con las juntas administrativas y demás, y bueno, fue una decisión, para nuestra manera de ver, un tanto tirada para adelante del PNV, y bueno, pues se ha convertido en lo que se ha convertido, en un gran fiasco, que encima cuando se acabe, pues no dejará, y eso lo aventuramos ya, de ser una carga económica para el propio ayuntamiento, porque como todo el mundo sabe, allí nadie puede ir andando, tanto Respaldiza como Luyando, como incluso pues varios, Murga o Labezar, pues tienen más cerca el polideportivo de Amurrio, o en algunos casos incluso el del Audio, y vamos a tener aquello allí, que encima va a tener una oferta menor, que lo que pueda tener los polideportivos más grandes, y en vez de aunar esfuerzos e intentar rentabilizar las infraestructuras con mayor uso, independientemente de donde estén ubicadas, en este caso, la Murre o la de Llodio, pues bueno, pues lo que se decidió por hacer eso allí, que para nosotros pues no deja de ser un gran despropósito, y lo que hace es hipotecar el ayuntamiento y también a los pueblos, porque con eso se podrían haber hecho otro tipo de infraestructuras en el conjunto de los pueblos de Ayala. Estos 700.000 euros, ¿qué son? ¿Para derribar lo construido? Porque entiendo que hay un problema de estructura, de ahí este asunto, esta problemática que ha surgido, que está ahora mismo en los tribunales. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿Derribar pues, y comenzar de nuevo? ¿Cuál es? En principio, derribar y comenzar de nuevo. O sea, que sería, en principio, reclamar. El ayuntamiento ahora está en fase de reclamación de lo que ha hecho hasta ahora, que hay que derribarlo y hay que volver a arrancar de cero, pues para llegar al momento. Incluso hay que hacer han tenido que hacer un proyecto nuevo y todo este tipo de cosas, pues para intentar solventar los defectos que había ya en origen. ¿Y en qué quedó la moción de su grupo para concertar, para que el ayuntamiento concerte servicios con otros ayuntamientos próximos? Bueno, pues se nos llamó de todo, demagogos, bueno, pues eso, pero populistas. Nosotros lo que planteábamos en la moción era simplemente que el Ayuntamiento de Ayala pues intente conveniar las cuotas que pagan los vecinos de Ayala, fundamentalmente, y aunque nos parece que hay que hacerlo a nivel general, pero sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En los menores de edad. Con el Ayuntamiento de Amurrio, de manera especial, pues porque al conservatorio los niños vienen a Amurrio, a la escuela de danza van a Amurrio, al polideportivo van a Amurrio, pues un montón de actividades que no se van a poder ofertar en Ayala, pues porque no tiene población suficiente, pues porque encima es muy dispersa y que encima, bueno, pues que hay que salir un poco ya del localismo, intentar pues ahorrar y aunar esfuerzos con los ayuntamientos más próximos, pero que los de Ayala tengan los mismos servicios y la misma calidad de vida que pueda tener, y opciones de pues de aprender música o de lo que fuere que pueda tener los vecinos de Amurrio o de Llodio, ¿no? Entonces lo que proponíamos es pues seleccionar una serie de actividades las que más demanda tengan por los vecinos de Ayala e intentar conveniar el precio con el ayuntamiento de Amurrio, que al menos pues que se aproximen o que sean iguales que lo que pagan los vecinos de Llodio de Amurrio. Si no podría ser, porque evidentemente eso está en manos de los ayuntamientos, pues el a través de una partida del propio ayuntamiento, pues estudiar el compensar ese tipo de actividades, ¿no? O sea, cuando los críos van al conservatorio o van a otro tipo de actividades. Eso se hace, evidentemente, y nosotros estamos de acuerdo, pues, por ejemplo, con el tema de la euskaldunización, con los cursos de euskera, pues ampliarlo a música y a otro tipo de actividades que se ofertan desde ayuntamientos mayores. Entiendo que ustedes, esa propuesta no fue aceptada. No fue aceptada para nada, vamos. Se nos dijo que nos acusó de populismo, que no llevamos más que temas populistas al ayuntamiento y demás. Nosotros simplemente dijimos que si nosotros estaríamos en este caso dirigiendo el ayuntamiento, pues lo haríamos, Bueno, asuntos de pleno, celebrado el pasado jueves, me imagino que entre otras cuestiones, estos quería usted citar, no sé si hay algún otro que merezca su referencia. Pues no, vamos, yo insistir en lo mismo, ¿no? Que lo de la propia construcción del polideportivo ha sido un fiasco, pero bueno, independientemente de eso, ya el planteamiento inicial pues es totalmente erróneo y para nosotros pues no deja de ser una gran hipoteca para el ayuntamiento, y que encima los vecinos no van a poder disfrutar de él porque van a tener otras opciones más próximas, más cerca, y encima que le van a ofertar muchos más servicios, y eso va a ser una losa no solo en el pago de lo que puedan ser el endeudamiento que va a suponer para el ayuntamiento, sino luego el mantenimiento, y haber que pagar una serie de mantenimiento para tener eso abierto con, y el tiempo lo dirá, pues con unos niveles de uso pues muy bajos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos a Laura Nuria, concejal de Euskalcatasuna en el Ayuntamiento de Ayala, que haya estado unos minutos con nosotros para hablar de temas relacionados con el municipio, en este caso del pleno celebrado el pasado jueves ahí en ese Ayuntamiento ayalés. Es que ricasco. Suri, Aseli, Agur.